esta biblioteca empieza a despertar. Pronto mis amigos hasta aquí vendrán. Abrirán sus libros, es hora de soñar. Pasa cada cosa en este lugar que es imposible llegar a imaginar. Magia y fantasía nos desbordarán. Entre tanto libro, la aventura empieza ya. Aquí la ilusión.